los que están dolidos del corazón. Eso se llama a mí me está doliendo. Después de nosotros, ¿quién le falló a quién? A mí que me gustaba tanto darte besos, cerrando los ojos y luego quitarte tu ropa de espacio y ese eterno. A mí que me gustaba tanto que nuestro amor nunca se iba a acabar. A mí que me gustaba tanto no llorar. A mí que me gustaba tanto hacerte mía. A mí me está doliendo cada día, cada noche sin ti. Que me gustaba como me veías y con la boca siempre me comías. A mí me está doliendo mucho estar sin ti. Y eso, te vas a lanzar a los cada noche sin ti.